parece que son muchos los que se levantan contra mí. Y no puede ser que sea el único que sufra y que lo vea. Siento que acabó la primavera y ve esa nube negra sobre mí. Y no sé si aún me queda tiempo para huir. Cuando siento que no tengo fuerza, viene, viene una vez más tu dulce voz que me recuerda. No hay nada que no puedo hacer. Clama, clama, clama que yo pelearé por ti. No morirás aquí, tan solo clama a mí. Basta, ahora de verdad ya digo basta. Declaro victoria sobre mí. Y aunque la salida todavía no la escuche ni la vea, ya no necesito primavera si paso el invierno junto a ti. El que tiene oídos oiga y me tomo el tiempo para oír. Cuando siento que no tengo fuerzas, viene, viene una vez más tu dulce voz que me recuerda. Aquí, tan solo clama a mí. Cuando llega la noche, y esa voz que te dice no, cuando no hay esperanza, al cielo, siempre. Con el mundo en tu contra, no te bajes del barco, no. Siento que no tengo fuerza. Viene, viene una vez más tu dulce voz que me recuerda. ¡Hey! Clama, clama, clama a mí que yo responderé. Solo ten fe, no hay nada.